¿Qué? ¿A mí? ¿Pero los oyentes de qué? Un momento. Tú, Nerry, ¿dónde están los amigatrónicos? Llevan un rato reunidos charlando en la sala de juntas. Bah, seguidme. Ah, si sois vosotros. Gracias, doctor. Uniros, por favor. Aquí estamos con Elenita, Tony y Xavi. Muy buenas. Os quería preguntar, estamos con las señoritas, ¿cómo conociste la amiga, tú? Bueno, a ver, tenéis que tener en cuenta que, a ver, si la amiga salió en el 85, bueno, la amiga mía, yo tenía 3 años. Entonces, fue ya, pues, a los años 90, más o menos, es 91, 92, cuando en una muestra que pusieron sobre la amiga, mostraron ahí todas las capacidades que tenía de edición de vídeo, de hacer animaciones, de sonido, bueno, de muchas cosas. Y recuerdo, una de las cosas que más recuerdo es que pusieron en una pantalla grande, para lo que era grande entonces, pusieron el juego del Dragon's Lair. Y claro, yo eso lo había visto de más pequeña, en un salón arcade, y verlo ahí y que podía hacer el Amiga, eso, aparte de todo lo demás, de la edición de vídeo, la música y todo eso que había leído en revistas, pero verlo directamente en el monitor, eso fue alucinante. Alucinante. Y no es que fuera el Dragon's Lair el que me impulsó a meterme en el mundo de la Amiga, sino todo lo que rodeaba aquello, el sonido, sobre todo, porque era un salto tremendo. Mis hermanos, mi hermano mayor tenía un Astro CPC, y claro, salto de los ruidillos que hacía el procesador del CPC, pasar de ahí a lo de la Amiga, bueno, es que fue increíble. Brutal. Entonces, es más que nada, incluso la imagen, todas las fotos, estas promocionales que ponía una chica ahí a 4096 colores, que era increíble. Pues más que eso, el sonido. El sonido fue lo que me enamoró de la Amiga. Vale, pues muy bien, ¿no? una buena presentación de la Amiga, ¿no? Pues supongo que te sorprendió mucho hacer todo esto. Y además el Amiga es que, claro, tenía que, ¿cuáles son los puntos fuertes de la Amiga? Todos, ¿no? Porque gráficos, sonidos, es que lo tenía todo para enamorarte, si no era de una cosa, era de otra. Y si venías de los 8 bits, pues ya ni te cuento. Claro. Era una cosa que era inimaginable, que no puede ser. Que yo veía las revistas, seguro que lo habréis hecho vosotros. Y me ponía a contar los colores, el número de colores de las pantallas de Amiga con respecto a las de CPC o las de Spectrum, tal. Y empezabas a contar ahí el no sé, ahora no se me ocurre nada ninguno. Pero vamos, empezabas a ver 1, 2, 3, 4, 5. Pero mucha paciencia. Mucha paciencia. ¿No? No, me habías mirado y cosas. Qué nada soy. Bueno, no has estado en parties de Amiga, me parece, tú, ¿no? ¿Has estado en alguna? Estuve en alguna Euskal. Pero en las primeras. Es que, no me acuerdo, es que me llevaba más que yo. Yo he estado desde la Euskal. Eso era en el 93, 94, algo así, me suena. Exacto. Yo te lo digo porque bueno, de buena época, ahí había muy, muy buen movimiento de Amiga todavía, en mediados de los 90. Empecé tarde con una Amiga en 91, pero lo he disfrutado. La primera que fui era la número 6, que fue en el 91. No, y ahí no, tema había, amiga no, como, como mucha, estaba. Muchísima Demoscene. Con, ¿qué sería? ¿Segunda parte de... 97, segunda mitad de los 90? 96-97. Que fui con los de Ozone, que me ficharon ahí en plan así. Que vamos, yo flipé. Al ser la primera Euskal y ver la Demoscene en directo, eso me encantó. Lo que pasa que después con los años cada vez había menos y ahora pues es una cosa testimonial. No, ahora no hay Demoscene. Una pena. Vale, ahora que lo digo, bueno, sí que hay, que Batman, sí, pero Group, es que no es lo de antes, con el presidente Tony, ya, bueno, pero hay que ver la demo, el Amstrad como tira la demo de Batman Vuelve. Sí, sí, sí. Batman Vuelve era. Sí. Dime. Xavi, una preguntita. Ahora que has mencionado lo de Ozone. No se hace nada, ¿verdad? Dices. No hay alguna no es de estas páginas que ponen demos de todo el mundo. ¿Hay alguna página oficial o algo que se pueda consultar lo que llegasteis a hacer los del grupo Ozone? Que... sabía decir, pero sé que hay una, no sé si es una, hay una página web que se algo de, no sé si se llama scene.org o algo así. Ahí salen todas las partes que se han hecho. Sí. Pero digo es, oficial, es como, de Ozone. Ozone, como sabréis, ha sido uno de los grupos. Sí, ahí. Y también en la página powet.net. Esa. Sí, en Powet también están. Sí, están también las vuestras de Batman Group. Pero yo digo algo específico, algo oficial donde... Español no hay nada. Que no, español es que, no hay nada. Sí. Yo es que ir a esas dos páginas, seguro que hay alguna más, que buscas por el grupo, entonces te salen todo lo que han hecho. Ya está. Sí. A ver, y Tony Gálvez, ¿y tú cómo conociste a la amiga? Bueno, yo... yo en el año 88 todavía no tenía ordenador, iba a casa de los colegas a jugar y lo más que vi fue Spectrum y veía los juegos en monocromo, ¿no? O sea, dos sí. colores, y yo no sabía por qué era así, ¿sabes? Yo tenía, por aquel entonces yo tenía 14 años, pero no tenía ni idea de por qué era monocromo. Y cuando, una vez que vi en Micromanía anunciado la Amiga 500, el anuncio este del monitor que tenía cuatro dibujos, sí, ¿no? Y bueno, ahí decía muchas cosas, ¿no? Y decía yo, coño, este ordenador tiene que estar guay. Y fue una tarde que fui a casa de un amigo, que fui a una cosa, a hacer otra cosa para entrar en el instituto y eso. Y resulta de que pasé por el dormitorio de mi amigo y vi a la amiga allí tan flamante, y digo, bueno, pero ¿esto qué es? Y resulta de que nos íbamos ahí, ¿no? Y le dijo, oye, ¿tú me puedes enseñar el ordenador ese que tienes ahí? Y entonces volvimos a entrar, nos estábamos yendo y volvimos a entrar a la casa otra vez. Y me puso el Xenon, ¿no? Y cuando yo vi el juego ese funcionando con esos colores y salió el tío diciendo Sector One ahí, se me cayó los huevos al suelo. Digo, me hago la leche. Pero si esto es una máquina recreativa, ¿no? Sí, es lo que pensamos todos. Totalmente. Sí. Y después me puso el Super Hang-On y no me da, qué pedazo de juego, macho. No veas, hemos tirado el juego. Y el caso es que después ya se empezó a ver la Amiga en el Corte Inglés y allí estaba el famoso Jagler, ¿no? Ostras, sí, sí, sí. Famosa animación, sí. De Ray Tracing. Sí. Y ya me empecé yo a interesar un poco por las animaciones 3D, porque bueno, yo me empecé a coscar de que había animaciones hechas por ordenador cuando fue la película Tron, porque sí. Vi un documental en la tele y yo veía esas motos y eso decía, bueno, eso no se ve normal, no son dibujos animados. Y ya con el Amiga ya se empezó ya empecé a entender los gráficos esos renderizados de dónde salían, ¿no? Sí. Y es que con una Amiga 500 tú podías hacer los gráficos de la película Tron perfectamente, sí. Incluso más, ¿no? Pero el tema era que en el Corte Inglés estaban todo el día poniendo demos, la demo de Dragon Slayer que dice Lenita, el Space Ace, Sí. Bueno, y eso era increíble, macho. Y también me acuerdo cuando salió Wings, que lo pusieron allí, y allí se formó un corrillo de gente en el Corte Inglés, detrás del juego, viendo jugar ahí al vendedor. Tío, y eso es que vaya, no tenía color, ¿sabes? Eso era increíble. Te impacta. Y eso. ¿No ves eso? Sí, sí. Y el sonido de la Amiga, bueno, yo en casa de, yo molestando a mi amigo, llevándome radio cassette, oye, grábame las músicas de Bubble Bubble, de, me grabé las músicas del Bubble Bubble, del Mickey Mouse, este que había, es que no me acuerdo cómo se llamaba el juego, pero era de la música de bueno. No, Fantasía no era, pero bueno, era una versión del Mickey Mouse exclusiva de ordenadores, ¿no? Que estaba en Spectrum, en Astra y eso, y también salió para Amiga. Estabas como en una plataforma de madera y sí, ibas subiendo, disparabas una pistola de agua o algo así. Eso, sí, sí, había unos fantasmas cachondos y eso. Sí, sí, sí. Un juego que nunca llegué a entender qué es lo que había que hacer, pero bueno, que estaba muy graciosa la música, ¿no? Y me grabé música eso de algunos juegos, ¿no? Y yo esa cinta la quemé, vaya, es que estaba todos los días escuchándola. Y la me acuerdo que la intro del Blue Money me dejó flipadísimo. Hombre, ¿y a quién no? Es que eso. Y luego ya jugar Blue Money es otra cosa, ¿no? Sí, ya sí, cuando juegas y ya que no te lo que otro pasa. La intro me parece que a todos nos dejó, bueno, ostras, pero esto que es entre la música y todo lo que sale ahí, los meteoritos. A mí me pareció, me salió una cosa curiosa, que en la intro, que es espectacular, pero la nave que va volando se va chocando contra, ¿sí?, todos los meteoritos. Todo el mundo piensa lo mismo, ¿eh? Y dices, vale, sí, se han currado aquí una intro que te cagas, pero oye, pero es que la nave choca con todos los meteoritos. Es sí, que con todos, ¿eh? Digo, bueno, pero es que, ¿pero esto qué es, no? No, está hecho un poco ahí a la venga, sí mismo, venga. Lo que pasa es que creo que la primera vez que lo vimos ni nos fijamos en eso, porque yo veía los meteoritos, la Tierra y todo, y ostras, esto es una pasada. Pues yo la conocí la Amiga pues por las revistas inglesas. Yo me compraba una que se llamaba Computer and Video Games, CVGS. Uh-huh. Y claro, ahí venían pues todas las novedades y claro, como en Inglaterra había salido un poco antes, me parece, la Amiga y el Atari, yo veía los dos ordenadores ahí, y como los primeros juegos eran todos idénticos, claro, yo digo, hostia, el Atari mola. Y me pillé, me tendrán que perdonar, pero me pillé un Atari ST, el 520. Y claro, si saltas de los 8 bits a un Atari ST, pues dices, ostras, ¿cómo mola esto, no? ¿Qué gráficos, por ejemplo? Yo vi el Barbarian. ¿Lo has pasado antes? Claro. Yo vi el Barbarian, el de cortar las cabezas. Claro, acostumbrado al CPC, que no, estaba muy bien el juego. Pero es que en Atari ST, claro, lo veías en más definición, más colores, y el sonido digitalizado, y digo, ostras, qué pasada. Me pasó lo mismo que a ti, que vi el Xenon y salía el tío hablando y digo, hola, pero qué pasada, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿qué pasó? Que al cabo de un tiempo me pasé por el Corte Inglés, digo, ostras, voy a ver esto de la Amiga, a ver qué es. Y tenían puesto la famosa demo de ese gato digitalizado que iba andando con una música de fondo. Digo, ostras, pero qué pasada. Y yo más cosas y más juegos, digo, oye, que me he equivocado de ordenador. A los pocos meses me compré la Amiga y entonces ya, vamos, lo disfruté como un enano. Sí. Sobre todo es que lo que más impacta es el sonido y el movimiento de los grafios, que es una pasada. No había comparación con nada. Y al tener eso ahí, digo, ostras, esto... tengo que tenerlo como sea. Ya nada, el Atari lo vendí y con el Amiga pues vamos, disfruté como un enano. Es que perdona, sí, el tema de animación, el tema de gráficos en algunos arcades pues se había visto algo, sí, pero el tema de sonido, porque en los arcades, claro, con tanto ruido era imposible distinguir unos de otros. Claro. Entonces llegabas a casa, ponías aquello, se ponía a tope el estéreo del monitor, y dices, madre de Dios, increíble. Claro, y es que aparte que como esa base de samples en el Amiga, pues es que aún mucho mejor. Si estaba bien hecho, pues ostras, es que lo que me decía todo el mundo, oye, es que en el Amiga el sonido parece real. Y bueno, sí, claro, es que es digitalizado prácticamente, ¿no? Y ahí si está muy bien hecho, pues vamos, salían maravillas como lo del Blood Money o más adelante el Xenon 2 y muchísimos más juegos. De hecho, el Amiga es es lo que dio pie al sonido de hoy en día. El sonido de hoy en día todo digitalizado. Sí, sí. Y ese es el primer ordenador quizás que funcionaba con sonido digitalizado como pueden funcionar las tarjetas de sonido de hoy en día. Sí, porque a ver, hoy en día los juegos son un MP3 o lo que sea sonando y ya está, no hay más. Que en el Amiga se podría haber hecho, pero claro, no podías descomprimir los MP3, no había memoria para hacer eso. Pero sería lo mismo. Sí, con todos los canales de sonido y que suene todo por ahí andando. Sí. Y bueno, pues el señor Israel Ortuño, ¿cómo conoció a la Amiga? Primero que no me llames señor. Soy más joven que tú. ¿Cómo que más? A ver, en aquellos tiempos yo tenía el Atari 7800 y bueno, todos mis amigos, los que tenían ordenador, yo todavía no tenía ordenador personal, pues tenían el Amstrad, el Spectrum, SX, etc., ¿no? Y algunos se compraban la mítica Micromanía tamaño periódico, os acordáis, ¿no? Y claro, nos sentábamos en la plaza después del cole, siempre alguien traía la revista y como recordaréis, casi siempre la mayoría de veces la versión comentada de los juegos casi siempre era la Amiga, ¿no? Y lo conocí por ahí, por la Micromanía, pero no lo pude tener hasta el año 91, que ya era un poquito tarde, pero bueno, lo he disfrutado muchísimo la Amiga y lo sigo disfrutando. Pero bueno, como decía, en el año 91, cuando todavía estaba con la 7800, vino un día mi hermana mayor con su noviete, se ve que sintió pena, y me dejó su Amstrad CPC con fósforo verde. Y sí, pero entonces a mis padres se ve que les di aún más pena, y al cabo de una semana se fueron a comprarme un ordenador. Y en ese momento, como la mayoría de mis amigos, pues sobre todo tenían el CPC, yo quería el CPC. Porque sí, la Amiga lo conocía, pero sobre todo de revista, no lo había visto físicamente. Pero bueno, se fueron en una tienda de Barcelona bastante conocida, tenía un rincón dedicado exclusivamente a la Amiga, y ahí mi padre lo liaron. Vio aquello en pantalla grande, altavoces a lo bestia, y se enamoró y vinieron, gracias a Dios, con el Amiga. Que os voy a contar una pequeña anécdota. Cuando lo montaron, claro, en casa nadie había visto un ordenador personal de cerca, nada más que mi madre en el trabajo, y se pusieron a montarlo mi madre, mi hermana, a mí, yo ahí separado, no me dejaban tocarlo. Y resulta que se dejaron sin conectar uno de los dos cables de audio. O sea que por lo tanto solo lo escuchaba por un lado, pero bueno, era el monitor, el 1084, y yo decía, hostia, pero qué bien se oye esto, ¿sabes? Solo está escuchando por un lado. Y a los pocos días se estropeó la minicadena, el equipo de música, ya era eso, que eran radio y doble platina, se estropearon las platinas. Y me lo afinqué. Dejaron de usarlo y me lo puse yo en la habitación con el Amiga. ¿Qué pasa? Que yo sí enchufé en el equipo de música los dos cables. Lo bueno es que no me había dado cuenta que en el monitor solo había enchufado uno. Y al enchufarlo en el equipo de música y ver que se oía por los dos lados, hablando así, ¿sabes? Pues imaginaros, con un equipo de música, los altavoces ahí gigantes, y el cambio pues radical. Y luego ya me di cuenta que el tema, claro, pues yo decía, es que hay sonidos en este juego, en la música, que yo antes no los oía. Claro, al final caí en la cuenta eso, que me lo habían montado con un cable de menos. Hablando ya de todo esto, Tony, tú tienes que hablarnos de un proyecto, ¿no?, que tienes a medias con Fernando Cabrera. Sí, bueno, yo tengo que decir que desde el año 92 estaba muerto de ganas para hacer un juego en Amiga. Uh-huh. Y al final mi primer juego fue para PC, lamentablemente. Y hace poco me hice cuenta de Twitter y empecé a decir, uh-huh, que quería hacer un juego de Amiga y tal y cual. Y uh-huh, apareció Fernando Cabrera y me comentó que él estaba aprendiendo y que quizás podríamos hacer algo juntos, ¿no? Entonces me empezamos a hablar y eso, y qué juego se puede hacer para empezar así que sea sencillo, ¿no? Pues un Arkanoid, por ejemplo, o un Pong. Al final nos decantamos por el Arkanoid, ¿no? Sí. Y estamos ahora mismo pues con el movimiento del bate, la bola, el fondo, ¿no? El tema de cómo hacer los niveles con los ladrillos y todo eso, ¿no? Y hoy justamente le acabo de pasar una lista con los poderes para ver qué tipo de poderes le vamos a poner. Seguro que lo que queremos es que tenga más cosas que el Arcanoe, ¿no? Entonces, chulo. Está ahora mismo por aprobar la lista de poderes que he enviado y el tema de dos playas, ¿no? Está ahora mismo, porque claro, Fernando está empezando y meterle mucha caña sería a lo mejor contraproducente, ¿no? Entonces el tema es ese, que yo estoy frito por hacer algún shooter de naves o alguna cosa espectacular, y Fernando también, pero tenemos que ir poco a poco, o sea, empezando con juegos sencillos y luego yendo a cosas más gordas. Bueno, está muy bien. Una cosita, una preguntita. Me has dicho que el de PC, que fue en el 92 que empezaste. El primer juego de PC mío fue, lo hice en el 94. Ajá. Y con esta diferencia de años, programar ahora en Amiga, tú que eres un enamorado de la Amiga, que lo sé yo, ¿qué sientes, no? O sea, con todo lo que ha avanzado la informática y la programación en todo el tema este, ¿qué sientes hoy en día programando un juego para Amiga? Bueno, yo me siento muy feliz, eso es lo primero. Luego, también, yo es que he estado haciendo cosas para sistemas clásicos. Por ejemplo, yo hice un juego para MSX1 en el 2009. Hice un juego para MSX1 que quedó segundo en la MSX-DEV, que se llama Amenace. Y después estoy también involucrado en un juego de CPC. También estoy haciendo otros desarrollos para MSX, como el de 64. Entonces, pues para mí, hacer un juego para una plataforma clásica como el Amiga no significa no es nada complejo, ¿no? Porque estoy acostumbrado a hacer cosas con pocos colores, con limitaciones. De hecho, bueno, algunos lo sabéis, que yo empecé a trabajar profesionalmente en juegos de Game Boy de color. Entonces, sí, pues era empezar a trabajar en el año 99 haciendo juegos de 8-bit, ¿sabes? Que es muy curioso, uh-huh, ¿no? Y eso, ¿no? Pero supongo que habrá como un sentimiento especial, ¿no? Haciéndolo para Amiga, porque... Sí, desde luego, es una alegría. Uno no se mete a finales de 2013 que estamos en un juego de Amiga para forrarse de pasta, o sea que... No. Que tiene que haber un sentimiento especial, ¿no? Para que te salga hacer esto. Claro, yo no lo hago por dinero, evidentemente. Yo lo hago para divertirme, ¿no? Otra cosa sería que nos metiéramos en un proyecto más gordo que yo aprovecharía y lo haría para Amiga y luego para otras plataformas, ¿sabes? Con lo cual el rendimiento monetario sería mucho mayor. Sí, incluso si lo enfocarais para sistemas de Amiga New Gen, digamos, Amiga OS 4, Aros, Morphos, por ejemplo, incluso abriríais más, ¿no?, el abanico. Sí. ¿Lo habréis planteado, esta posibilidad, quizá? Bueno, la verdad es que no, porque yo creo que, bueno, hacer un juego para 1500 ya es bastante complicado. Ajá. Y hacer un juego para ese tipo de entorno ya sería un juego 3D, con texturas y cosas, y ya sería otra historia, ¿no? Pero salen bastantes juegos así de puzzles también en 2D. No te creas tú que también, como quieras o no, aunque sean plataformas New Gen, no deja de ser Amiga y a la gente siempre le tira bastante juegos que le recuerden a lo clásico, ¿eh? Sí, además, si te fijas, hoy en día hay aplicaciones en Facebook, todas estas redes sociales que juegas a juegos clásicos. Sí, sí, te entiendo y me parece bien. Lo que pasa es que ahora mismo pues estamos centrados en Amiga OS. No, claro. Yo preguntaba a largo plazo. Sí, a largo plazo, pues no sé decirte. Puede que sí o puede que no, ¿sabes? Nunca se sabe. Sí, porque una cosa, cuando digamos que desarrolláis un juego, claro, ahora tu ilusión es hacerlo para el Amiga 500, Pero como decía Israel, pero si lo queréis sacar para otras plataformas, entonces es un problemón, ¿no? Digamos, pasar todo el código de un tipo de ordenador a otro, eso es mucha faena, imagino. En ese sentido, puede que lo mejor que se puede hacer sea coger el Game Maker, el Game Maker Studio, y hacer el juego ahí, porque se puede luego exportar a un montón de sitios. Usando como base los gráficos que están hechos para Amiga, ¿sabes? Claro, claro. O sea, eso sería para pasarlo, ¿no? Digamos, para hacer una reconversión entre sistemas. Sí, sí. Otra alternativa es hacer un emulador o coger un emulador de Amiga y adaptarlo a Android, que ya existen emuladores para Android. Y eso, y encapsular el juego con el emulador, ¿no? Con lo cual tú al ejecutarlo. Así como han hecho con teóricos remakes que han sacado ahora, como el Chaos Engine y todo esto, ¿no? Que en realidad es un emulador ahí transparente que emula el juego de Amiga directamente. Exacto. Algo así, quieres decir. Sí, eso es otra alternativa. Uh-huh. Vale, y otra cosa que te iba a decir, a ver, no es por hacerte la competencia ni porque me vaya a lanzar a la piscina, pero ponte que yo quiero hacer un juego. Desde cero, no fuera de reconversiones. Yo quiero empezar ahora de cero. ¿Por dónde empiezo? Bueno, si quieres empezar a hacer un juego a nivel de diseñador, ¿no? Lo primero que tienes que pensar es buscar un protagonista y una historia. Teniendo un protagonista y una historia y un fin, ¿no? O sea, que por ejemplo la típica historia que secuestran a la novia del protagonista, o también puede ser que el mundo vaya a desaparecer porque hay un mal que estás acechando, ¿no? Pues primero eso, es necesario un protagonista y una historia. Ajá. eso es básicamente lo que necesitas, ¿no? Y ya sería el siguiente paso hacer una especie de bocetos en papel de los personajes, ¿no? Oye, ¿cómo me gustaría que fuera el protagonista? Pues un hombre alto, delgado, con el pelo largo, con... no sé. O sea, detallar lo que quieres, lo que te gustaría plasmar en el videojuego, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, ahora tú tienes esa idea. ¿Cómo la metes en el ordenador? ¿Cómo adaptas ese diseño que has hecho? ¿Cómo lo metes en el Amiga? O sea, ¿por dónde empiezas en ese sentido? O sea, ¿cómo lo adaptas a la Amiga? Pues, una vez que tienes dibujados los personajes que quieres, te imaginas un poco cómo serían los niveles, ¿no? Y los dibujas en papel. Sí. Dibujas dónde estaría colocado cada cosa. Te puedes hacer como una especie de tiras alargadas donde vas dibujando todos los elementos que te puedes encontrar por el camino. Eso es hablando de, por ejemplo, un juego de plataforma o un shooter con scroll, ¿no? Y una vez que tienes eso, pues ya te puedes plantear el pixelar los personajes. Por ejemplo, yo recomiendo desarrollo cruzado, que quiere decir desarrollar el juego, desarrollarlo en PC con programas como, por ejemplo, el ProMotion o el Graph2X, que es gratuito, que son programas para pixelar bastante buenos, y luego tener puesto el WinUI con la opción de leer el disco duro de PC. Es muy cómodo porque tú cargas el Blue Spine o el Personal Paint, por ejemplo, y puedes abrir las imágenes esas que has grabado previamente en el PC, puedes abrirla en el Amiga y ya darle el toque final en el Amiga, ¿no? Y entonces esa es la forma que yo recomiendo a la hora de hacer los gráficos. Hacerlo en PC y luego pasarlo a la Amiga mediante el emulador. Y una vez que tienes ya los archivos en el emulador, ya lo puedes grabar en la CompactFly, pasarlo al ordenador o en un disquero, lo que vea mejor. Tony, ¿sí? Hace unos días, mejor dicho, hablé con Fernando. ¿Sí? Y me comentó que quería hacer el juego, o estaban haciéndolo en el ensamblador. No sé si al final se va a hacer así o no. Sí, bueno, él lo quiere hacer en el ensamblador, aunque un juego de este tipo no requiere que esté programado en el ensamblador. Puede estar hecho en AMOS o en Basic. Ahí te va a ir, porque para un primer juego, meterse... Hombre, el reto está ahí, ¿no? Pero sí. Para un primer juego, quizá una mejor entrada o más sencilla, quizás sería mejor meterse con el AMOS o en el Bridge Basic o alguno de estos lenguajes que serían un poco más sencillos de programar. Entonces, sí, pero hombre, aunque tú... Dime. Sí, sí. No, me refería que aunque parece que la parte de programación la está llevando más él, no sé si tú sabrás si es por el reto de hacerlo en el ensamblador o por otra cosa, no sé. Es porque él quiere aprender el ensamblador. Él está interesado en aprender el ensamblador. Y bueno, estamos haciéndolo en el ensamblador también a vista al siguiente proyecto. El siguiente proyecto ya, como va a ser más gordo, los conocimientos que tiene previo de ensamblador le van a servir para poder llevar a cabo un proyecto mayor. En cambio, si lo hubiéramos hecho en AMOS, sí podría servir para este primer juego, pero para el segundo quizá no, porque ya es un proyecto más grande. Sí. Mayor. Entonces, por eso el ensamblador. Es que la 1500... de la forma de sacarle más rendimiento en el ensamblador, está claro, ¿no? Para que vaya a los gráficos rápidos y pueda hacer mucho movimiento. Sí, lo que pasa que, a ver, hoy en día el lenguaje ensamblador se ha ido, imagino, en desuso, más que nada por la potencia de las máquinas, ¿no? Sí. Porque el PC ya no tiene sentido, ¿no? Claro. Lo programas en C y lo compilas y ya está, ¿no? A todo lo que era, digamos... Sí, lo que era antes Amiga y todo para abajo, siempre había sido un ensamblador porque había que sacar el máximo rendimiento como fuera. Sí. Tú siempre estás pensando lo mismo. Hoy es Amiga y tiene que ser de para abajo. No, a ver, me refiero en el tiempo. Claro, digo, lo que había antes de la Amiga, pues... No lo ha pillado. ¿Ves? Da igual. No es como ahora, que ahora hagas lo que hagas, aunque lo hagas en Basic, seguro que irá bien, por decirte algo, ¿eh? Sí, el juego que hice para MSX, el Menace, está hecho en ensamblador. El juego que estoy haciendo ahora para Astra CPC, también. O sea que las máquinas de 16 bits para abajo, siempre ensamblador. Y si no, puede ser con un Basic compilado o con algo, pero sí. no puedes esperar... algo comercial, de calidad comercial, ¿no? Claro. Y eso, por eso nosotros, yo lo que busco es una calidad comercial. Sí. Y sobre todo también busco que hacer un juego que ocupe un disco solo. Sí. Eso también me gusta. Antes has dicho que una de tus ilusiones es hacer un arcade. Ojalá lo hagas algún día. Yo soy un... Me encantan los arcades a mí. Sí, claro. Hombre, es un vicio. Un disco puede ser un Blu-ray. Hombre, no. Oye, una preguntita, Tony. Vale, estamos con el tema este de que quiero hacer un juego, sí. ¿Vale? Ponte que quiero meter animaciones y gráficos, pero a lo bestia, a tutiplé. ¿Puedo hacerlo? Tienes que pensar la memoria que tienes y el dispositivo en el que va a ir el juego. Sí. Yo memoria poquísima, yo no me acuerdo ni lo que cené ayer. Sí, si el juego va en un disquete, pues tendrás 880K o algo así, ¿no? O 860K. Entonces, tienes que pensar que cuánto espacio quieres dedicar a cada cosa, ¿no? Por ejemplo, para los fondos, pues por ejemplo, dedica 200K para los gráficos de fondo, ¿no? Uh-huh. Ahí vas a meter todos los tiles de todos los niveles de tu juego. Luego otros 300K para todos los, para el protagonista y los enemigos. Eso quiere decir que ahí puedes meter un montón de personajes con un montón de animaciones, siempre que sean de un tamaño como algo así como 16 por 32 de alto o algo así. si el personaje es de 16 píxeles de ancho por 32 de alto, puedes meter un montón de animaciones y con los enemigos igual. Pero si no podrás meter un muñeco grande, porque te vas a quedar enseguida sin espacio. Pero eso, si tú ya tienes 500k, pues tienes que calcular el espacio. Dime. Perdona que te he interrumpido. ¿Hasta qué punto, igual esto es un poco técnico, hasta qué punto se puede comprimir los gráficos para que quepa todavía más, como el Turrican, que lo anunciaban ahí que metían 3 megas o algo así, era en un disco de 880K, que parecía una cosa increíble? ¿Hasta qué punto se puede comprimir? Bueno, sin llegar a, no sé, a perder algo. Hombre, eso depende del algoritmo de compresión que se use. Por ejemplo, si usa el Power Packer, le puedes sacar un 60%. O sea, te puedes quedar en un 60% el archivo, ¿no? Con un 50%. El Power Packer está muy bien. Si usas otro compresor, quizá puedes conseguir más, ¿no? Pero sí, es que lo de Turrican, eso ya es otro mundo, porque eso tiene una calidad y unos estudios que para llegar a eso hay que sudar tinta, ¿sabes? Nosotros nos conformamos con ser los juegos más discretos de Ocean o algo así, ¿sabes? Pero siempre pensando que en Amiga se ha hecho mucha burrada, como meter el intro en un disque solo, que está muy guay, pero luego a lo mejor el juego no ocupaba el disque entero, el juego en sí. El juego ocupaba menos, ¿no? Entonces, el tema de aprovechar el espacio, si tú piensas cuando vas a hacer el juego, antes de hacerlo, piensas cuánto de sitio tiene, lo vas a aprovechar mucho mejor. Pero si te pones a hacerlo a lo loco, o te pones a hacerlo, venga, pues voy a hacer que ande para la derecha y luego para la izquierda y da igual, pues a lo mejor te puedes quedar corto, o te puedes quedar que no te entra en el disco y tienes que ya usar dos discos, ¿no? Es muy importante mirar siempre el espacio que tiene antes de empezar a hacer cualquier cosa, cualquier gráfico, cualquier cosa. Muy bien. ¿Ibas a decir algo más, Elenita? No, es esa curiosidad. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más que hacerle a Tony, si quieres añadir algo más sobre este tema. De momento, lo que queda va a ser para la siguiente tertulia. Muy bien. Quizás hora de empezar las despedidas, pues, Tony, mucho gusto hablar contigo. Muchas gracias. Yo estoy encantado de participar aquí en el podcast. Sí, hombre, sí. Aquí cuanto más seamos, más reiremos y más mejor lo pasaremos. Y también a Elenita, que es su primera participación. Pues sí, y muy a gusto. No, mentira. Ha participado en el programa y en esto. Oficialmente ha participado en las dos cosas. Es que me mola cortar al Xavi, joderle. Porque... No, la pues esto, que muy bien, que nos lo hemos pasado muy bien y... Claro que sí. A ver si para la próxima, pues más y mejor. Hasta luego, motorolos. Hasta luego. Adiós, hasta luego. ¿Habéis visto eso? ¿Qué es? Es un podcast. ¡No! ¡Es un audioblog! ¿Qué decís? Tiene formato radiofónico. Quizás sea un show. Bueno, pero... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Amigatronics! Ya estamos de vuelta con nuestras secciones habituales y alguna cosilla más. Disfruta con nuestros análisis de hardware y software, de videojuegos, Zen, zona retro y toda la actualidad amiguera. En breve, la segunda edición de... Llámalo como quieras.